estén muy bien todos y todas que nos están escuchando en vivo también y quienes más adelante van a escuchar esta grabación. Les damos la bienvenida a la Cátedra Jorge Pixley del 2023 y la verdad es que nos da bastante gusto en esta tarde, noche, en esta tarde que nos acompañen el doctor Alejandro Rosillo Martínez, quien va más adelante también a brindar su conferencia que nos estará impartiendo. El doctor Rosillo tiene una gran experiencia y vamos a vestirnos de, así como quien dice, como de gala en, en esta actividad. Antes de eso vamos a tener también la presentación de su último libro, Liberación y Crítica de Derechos Humanos, una introducción al pensamiento de Ignacio y de Curia, que está recién salidito, ¿no? Entiendo el libro y que vamos a tener la presentación por parte del doctor Federico Anaya Gallardo, ¿no? Pero antes de empezar, sí quisiéramos platicarles un poquito la idea de la cátedra Pixley. Pixley fue un biblista muy importante en el ámbito de la teología de liberación y en el ámbito de los procesos también de participación comunitaria. Su trabajo como biblista fue muy importante y siempre destacó este tipo de elementos de la búsqueda de la liberación en torno al sujeto social. Pixley tuvo mucho diálogo con gente también, intelectuales de América Latina, como el propio Franz Kinkelhammer y el propio Enrique Dussel también. Y en honor a él, justamente, es que desde hace un tiempo se lleva a cabo esta cátedra. Vamos a ver un pequeño saludo que nos hace nuestro coordinador de la licenciatura. Me voy a permitir ponerlo aquí para dar. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Noel Fernández Salazar y es un gusto para mí poder compartir estas palabras de bienvenida este jueves 7 de diciembre a la 12ª edición de la Cátedra Jorge Pixley. En esta ocasión, contando con la presencia del doctor Alejandro Rosillo, bienvenido, y de la maestra Sayuri Herrera, bienvenida. Ambos nos acercarán al pensamiento del filósofo y teólogo jesuita Ignacio Ellacuría y su aporte desde su pensamiento y misión sobre los derechos humanos. La vida del padre Ellacuría, como la del pastor Jorge Pixley, nos motivan a trabajar y creer que es posible alcanzar lo que para el Seminario Bautista de México es su razón de ser: colaborar para erradicar los sistemas injustos que generan discriminación, injusticia social y desigualdad en comunidades vulnerables y marginadas, en zonas suburbanas e indígenas. Reconocemos y valoramos la importancia de las culturas ancestrales y estamos comprometidos a preservar la dignidad humana de los pueblos originarios. En este sentido, buscamos formar y empoderar desde la misión integral y ecuménica líderes que promuevan la transformación en sus comunidades desde la justicia social, la equidad y la inclusión. Además, buscamos fomentar el diálogo intercultural e interreligioso, promoviendo el respeto y la valoración de la diversidad cultural y religiosa. Quienes nos convocan a este encuentro el día de hoy, tanto el pensamiento del padre Ellacuría como la memoria del pastor Pixley, vivieron una vida desde la fe, que como menciona el teólogo colombiano Harold Segura, es la fe una manera de construir la vida. No es un credo para adornar la existencia con una discreta pizca de religión. La fe que tiene sentido es la que le da sentido a la existencia. Así pues, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo y de reflexión, en donde estoy seguro que identificaremos y nos confrontaremos en nuestras prácticas ministeriales o vocacionales con uno de los aspectos fundamentales del pensamiento y obra del padre Ellacuría: su congruencia entre estos dos aspectos, la obra y la fe. Para quienes asisten y escuchen esta cátedra, independientemente del área del conocimiento que nos convoque a estar aquí, el ejemplo de ser congruentes y de vivir con una causa que sea solidaria, creativa, crítica, confrontadora y que busque construir espacios más dignos, justos y pacíficos para todas y todos, será el comienzo y la afirmación que es posible otro mundo, otra realidad y un futuro diferente donde la justicia y la paz se encuentren. Es así que, como nos comparte Harold Segura y que uso para describir la vida de Ignacio Ellacuría y de Jorge Pixley, oír las palabras del maestro y practicarlas resume la esencia de nuestra fe. Seguir a Jesús es ser un oyente de la palabra, al mismo tiempo que un actuante de ella. Oír y hacer. Oír lo que Él nos dice por medio del Espíritu Santo y traducir en la cotidianidad el significado de esas palabras eternas para nuestra condición temporal. Así se distinguen los discípulos del Maestro, por el fundamento de su vida. En nombre de todas y todos quienes colaboramos en el Seminario Bautista de México, les damos la más cordial bienvenida a esta 12ª edición de la Cátedra Jorge Pixley. Gracias y buenas tardes. Bien, pues con estas palabras de bienvenida damos la palabra justamente a... Ahora sí, se escucha. Sí. Con esas palabras de bienvenida, pues vamos a dar inicio a la presentación del libro. Y en esta ocasión, lamentablemente, la maestra Sayuri Herrera, por un asunto de trabajo, un asunto laboral, no va a poder estar. Pero vamos a poder conversar con el doctor Federico Anaya Gallardo, a quien me permito presentarlo. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y también es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown. Fungió como abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de 1994 a 1997. Fue director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal desde enero del 2001 hasta febrero del 2005. Secretario también técnico del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí entre 2007 y 2009. Encargado del despacho de la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México entre 2003 y 2016. También ha sido profesor en distintos espacios universitarios y de distintos cursos como Antropología Política, en la UNACH, Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma Mesoamericana de San Luis Potosí, también profesor de Derechos Humanos en la Universidad Marista, también de San Luis Potosí, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la UNAM y profesor en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis, donde el doctor Rosillo también es egresado y también investigador de esta misma universidad. Doctor, le damos la palabra. Bueno, habría que aclarar que este doctorado todavía tiene que presentar su última versión de la disertación y no perdemos la esperanza. Pero, bueno, yo quisiera recomendar el libro de Alejandro, Liberación y Crítica de Derechos Humanos, una introducción al pensamiento de Ignacio Villarreal. ¿Por qué pienso yo que es recomendable? Si vamos a introducir el pensamiento de alguien, la pregunta, como vimos hace un momento, es, ¿esta persona a la que estamos introduciendo, cómo es que escuchó el mensaje del Evangelio? ¿Y qué hizo a partir de eso? Y el libro de Alejandro hace una magnífica introducción biográfica. Y viendo ya con detalle esta introducción biográfica, una de las cosas que me fascinaron es el Jacobía trasterrado. Nace en un momento de quiebre fuerte en la España tradicional, nace en el año 30, 1930, tendrá un año, dos años cuando la República se proclama, tiene seis años cuando la República se radicaliza y empieza la guerra civil. Y esa guerra civil, lo sabemos, ganaron los fascistas. Confieso que cuando pensaba yo, sin conocer la biografía de Yacuría, ¿qué tiene que decir un español nacido en esa época a América Latina? Uno dice, pues seguramente puras cosas malas, si viene de allá. Pero no, eso es la parte que me gustó más. Hay un primer momento, una Yacuría adolescente, 17, 18 años, que decide entrar a la Compañía de Jesús, cuando todos los que lo conocían no le habían visto nunca vocación religiosa, entra, pero salta a América, y no a los países centrales de América Latina, sino a Salvador. Y eso es una de las cosas más interesantes, porque eventualmente va a ser donde más se desarrolle, donde sea el centro de la lucha. Ahora, pareciera que es una biografía bien organizada, son décadas. O sea, del año 47 que va a estudiar a Salvador y luego a Ecuador, regresa a Europa otra década, o sea, desde el año 47 al año 58 y luego hasta el año 67 está estudiando en Europa. Entonces hay un nacer, ir hacia afuera y luego regresar al centro civilizatorio aparente que es Europa. Y finalmente un retorno, después de este paso por Europa, en el que lo importante, nos explica Alejandro, es su encuentro con Zubiri, otro filósofo, muchísimo más claramente católico, y es lo que nunca terminé de entender, también religioso. Suben seminario para César. Ok, pero seguía teniendo suficientes contactos con la Compañía de Jesús, porque hay un momento en que Zubiri propone que Yacuría se quede, o sea, que no regrese, que en los años 60 finales se quede en Madrid para seguir haciendo filosofía juntos. Y no me quedó claro que fuera Yacuría el que tomó la decisión de regresar a América Latina, sino que fue la orden la que lo decidió. Y eso es una cosa que me parece relevante para lo que viene después en el libro, que es que la voluntad individual importa, o sea, cómo oigo yo el mensaje, cómo paso a hacer cosas con el mensaje que recibió, pero no soy yo como individuo el único que está jugando también un colectivo, y un colectivo que está organizado y que tiene una historia. Y bueno, no me voy muy lejos en eso, pero en los años 60 la Compañía de Jesús había optado por los pobres, y entonces tenía una visión mucho más clara de que el lugar de trabajo de esta nueva generación de pensadores jesuitas tenía que ser de este lado de el globo. Ahora, el retorno a Salvador es el momento en que la guerra revolucionaria está cuajando, que está teniendo más fuerza. Y ahí lo interesante es guerra y derechos humanos. Empieza Yacuría a trabajar eso, está muy bien explicado, pero aparte, muy concreto. O sea, Yacuría empezó a trabajar y a hablar desde la universidad respecto de cuáles son los problemas que está viviendo el pueblo salvadoreño. Y en ese punto, una cosa interesante es 1976, es decir, casi una década después de que ya regresó Yacuría ahí, hay un intento de reforma agraria en El Salvador que se echa a perder porque simple y llanamente las élites no están dispuestas a que haya una reforma. Y aquí lo que estoy haciendo es diciéndoles, esta sección del libro de Alejandro es magnífica para ir contextualizando quién es ese hombre que está pensando los derechos humanos y la liberación, que está pensando a América Latina, que está pensando al pueblo que se organiza. Pero él tiene una biografía, entonces sale de España, va a América Latina, regresa a Europa y ahora está en América Latina. De hecho, de 79 a 89, la siguiente década otra vez, muy bien organizada una biografía, por cierto. Si la hubiera planeado, probablemente no hubiera salido mejor. Él es el rector en la universidad. Y señala, la universidad tiene que analizar críticamente las estructuras de la sociedad para saber cómo esas estructuras, que aparte son estructuras históricas creadas por mujeres y hombres que están dialogando y trabajando política, socialmente, creo que eso es útil, cómo esas estructuras condicionan a la sociedad. Y cuando estaba en esa parte, me acordé de una recomendación que me hicieron en Georgetown, el profesor John Tutin. Él un día llegó fascinado con un libro que acaba de terminar de otro jesuita, Carlos Rafael Cabarrús, que se llama algo así como Del Movimiento Campesino a la Revolución Popular. La siguiente vez que vine a México fui a Ciesas, lo conseguí, es la tesis doctoral de Cabarrús. Compré los últimos tres ejemplares que quedan en la Casa Chata y ya se los llevé allá, uno para el Tutino, uno para la universidad y uno para... Lo leí estando allá y era fascinante porque es un recuento del antropólogo diciendo cómo el pueblo se va organizando y cómo el acompañante que está oyendo el mensaje del Evangelio está siguiendo a ese pueblo que se está organizando. Ahora, regreso a lo que nos está explicando Alejandro. La otra idea que me vino a la mente en esta sección es la cuestión de el fracaso de la reforma agraria salvadoreña a finales de los años 70 es en realidad un sinceramiento de los opresores. Antes de ese momento, antes del quiebre de los 70s-80s, el cristianismo, el catolicismo latinoamericano, y hay una recomendación rara, de Tusse le estamos hablando mucho ahora, pero a todo mundo se le olvida un librito de él, que es Historia de los Cristianos en América Latina, que es una historia muy concreta de cómo las comunidades de católicos militantes fueron pasando de la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Y es muy interesante ese proceso. Pero ese proceso que describe Tusse también nos da una clave para entender por qué fracasó ese intento de reforma y por qué en el fondo fracasan casi todos los intentos de reforma latinoamericanos. La élite se sincera y se descubre ante el resto de la sociedad como no cristiano. Ojo, a principios del siglo XX, los católicos, siguiendo las enseñanzas de León XIII, habían tratado de organizar sindicatos, de tener acción social, de comprometerse, de darle una visión católica cristiana a la lucha social. Nunca dejaron de ser la respuesta militante en contra de los socialistas liberales y comunistas. O sea, lo hacemos porque nos obligaron, un poco, pero mucha gente fue sincera, tú se lo dice. Esa gente que estaba ahí comprometida fue la que después, en la siguiente o siguientes dos generaciones, van a ser cristianos por la revolución. Esos son los que van a encontrar el ecumenismo en los años 60-70 y van a empezar a trabajar. Por cierto, yo me comprometí en debates como estos en este mismo lugar, que estaba yo fascinado cuando llegamos, hace 37 años, porque en este lugar se organizaban discusiones acerca de la realidad guatemalteca, poco menos de la salvadoreña, que sería lo que más nos interesaría con Yacuña, pero el mundo de diálogo interreligioso, y que empezaba a ser intercultural, todavía no hay mucho, los pueblos indígenas no están ahí presentes como parte de la mesa para discutir, pero ya está ahí el tema. Hace 37 años aquí, en el Seminario Grupo Bautista, con dos monjitas católicas muy simpáticas, estábamos oyendo esos mismos temas que en la introducción nos recordaron. Bueno, ahora, Alejandro es mucho mejor para explicar las partes filosóficas del asunto. Yo lidio con mucha dificultad en eso. Como verán, lo que me encanta es la biografía y cómo el hombre Yacuría se va comprometiendo poco a poco. Pero una cosa que sí me pareció importante es la idea de lo intramundano y lo extramundano. Y cómo, según yo entendí, pero ahorita que me corrija Alejandro, tanto Zubiri como Yacuría, en el fondo, terminan rompiendo con esa dicotomía. No hay cosa extramundana. Cualquier tipo de compromiso religioso, de compromiso social, tiene que ser en este mundo y tiene que ser con el resto de los seres humanos en diálogo. Y eso me recordó, otra vez, a Dussel. Yo nunca entendí por qué don Enrique, a cada rato, en los últimos 10 años, insistía en que los griegos nos habían pasado una mala idea de la separación del cuerpo y el alma, y que la idea semítica original de egipcia, de que el alma y el cuerpo son lo mismo, y que la resurrección que promete el cristianismo es la resurrección del todo, o sea, el cuerpo y el alma juntos, es la parte más radical de la propuesta cristiana original. Este asunto de que se separa el cuerpo y el alma provoca alucinaciones que van desde las caricaturas de los angelitos tocando las arpas en el cielo después de que nos vamos, pero esa es la separación del alma, el cuerpo como que desaparece del asunto. Y la otra versión cultural es la aparición de las películas de zombies, o sea, los cuerpos sin alma. No, la idea cristiana original es que es el todo, pero más allá de la concepción religiosa, lo interesante es que un aterrizaje de esta discusión interesante es, no hay extramundano, todo está ocurriendo dentro de este mundo y el compromiso tiene que ser con la gente con la que estamos trabajando. creo haber entendido eso, pero ya lo puedo corregir al compañero Alejandro. La otra cosa que me encantó en el libro es la discusión de la necesidad y el azar. Y le decía a Alejandro hace un rato que el único terror que me daba es que cuando empezamos a discutir el azar y la actividad de la libertad, tomando en consideración que el ciudadano del que estamos hablando, Ellacuría, es un jesuita, dije, no, ¿qué pasa que se nos aparecen los dominicos y empezamos a discutir la predestinación del alma y la libertad de los seres humanos? Que por cierto también es una discusión fuerte en la Iglesia Bautista. ¿Estamos predestinados o somos libres? Hay algo de eso en la presentación que nos hace Alejandro, pero ojo, si todo es intramundano, si todo tiene que ser vivido históricamente dentro del colectivo social que forman mujeres y hombres, yo agregaría dialogando y peleándose, discutiendo qué hacer. La pregunta es, ¿dónde está lo predestinado? Y aquí Alejandro nos dice, Ellacuría nos advierte que tengamos cuidado con la crasa materialización del hombre, o sea, el hombre solamente material, y también con la crasa idealización, que es imaginarnos un mundo lindo, perfecto. Cuando leí esto, me acordaba de un tema que golpea a todas las comunidades religiosas, que es la cuestión de la pederastia, y cómo las iglesias no lo visto. Hay una obra extraña de teatro francesa que habla acerca de ese tema, escrita en los años 20, pero la escena final del dramaturgo francés termina en un debate entre dos sacerdotes jesuitas donde la audiencia sabe que lo que está discutiéndose es pederastia y el abuso de adolescentes, pero los dos sacerdotes solamente están discutiendo conceptos idealizados acerca de la religión, la salvación y la función de la religión. Y es verdaderamente alucinante en un nivel de vomitivo, realmente, porque estamos viendo a lo largo de toda la obra de teatro la realidad y de pronto a los dos religiosos discutiendo en el otro plano, completamente separado. Y pensando en eso, esta crasa idealización y el irrespeto fatal por la realidad concreta. O sea, el dolor concreto, los problemas concretos que causa el abuso, ni siquiera se discuten, simplemente los sublimamos discutiendo otras cosas. Bueno, eso es el lado idealista, pero el lado materialista, otra cosa que me encantó de la explicación fue, tengamos cuidado de la crasa materialización porque nos lleva a una actitud fatalista y resignada ante lo que acontece en la sociedad. Y eso me recordó otra cosa también de hace 37 años aquí. Confieso que yo le tenía miedo a los marxistas del UNAM, porque cada vez que los escuchaba encontraba que todo estaba perfectamente predestinado, todo estaba bien organizado con las leyes de la sociedad, entonces no había manera de escaparse. Y a mí lo que más me desesperaba es que, según ellos estaban denunciando el monstruo capitalista, era evidente que no íbamos a vencer jamás al monstruo capitalista, por la manera en que lo estaban presentando. Y entonces, ese recuerdo, sería como el lugar a activar recuerdos de pronto, fue el que me trajo esta sección. Ahora, Ellacuría está diciendo una cosa muy obvia, pero la está explicando bien. Y me parece que es importante el libro porque nos trae un pensamiento que es relevante para nuestro tiempo. Esa romper la cuestión de lo ideal, meternos solo en lo intramundano, la cuestión de la praxis, o sea, ¿qué tendríamos que hacer en la realidad? Tenemos idealistas alucinantes en la derecha como Milei, que lo que nos está diciendo es el hombre puro, individual, y el mercado puro, absoluto, todo el mundo es lo que organiza el mundo. Contra eso, que es una absolutización idealista de los conceptos libertarios, ¿qué podemos poner en el otro lado? Y en el otro lado, por cierto, que era una de las cosas que discutimos en la clase que di en San Luis la semana pasada, lo que tenemos es un mundo en constante diálogo, en constante pleito. ¿Se acuerdan el dicho aquel de somos poquitos, pero ya podemos hacer tres tribus y pelearnos? Que es la clásica bronca de las izquierdas o de los movimientos progresistas. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque quienes están buscando soluciones para la sociedad están en la realidad social y están discutiendo y encuentran de manera razonable múltiples soluciones, que no necesariamente son cada una de ellas la mejor. Alguien más seguramente tiene una mejor opinión. Conservar es la cosa más sencilla del mundo. Simplemente tenemos que dejar las cosas como están. Y ahora, Alejandro nos explica que la historia preyacuría es un proceso de apropiación y actuación de posibilidad. Vean ustedes la idea. Estamos en discusión en nuestra sociedad, estamos acompañando a los pueblos que nos ha tocado vivir con ellos, y lo que hacemos es escucharlos. En Cabarrús, que está trabajando con organizaciones obreras, con grupos campesinos, escuchan y acompañan. Estamos analizando cómo está organizada la sociedad, cuál es la estructura, y entonces decimos cuál es el papel del obispo jesuita en San Salvador, y luego también cuál es el papel de las clases sociales dominantes en El Salvador, y entonces sacamos conclusiones. Pero eso es, apropiarnos de lo que está ocurriendo y luego actuar en consecuencia. Pero eso es nada más para manejar posibilidades. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y ahí hay una conexión otra vez con la biografía. Tan no sabemos lo que va a ocurrir, tan eso es el espacio del azar, que en ese momento de azar matan a los jesuitas en la capital de Salvador. Porque en ese instante, esto que está diciendo este hombre, que es describir cómo se organiza el pueblo, cómo se acompaña al pueblo y cómo se reflexiona a partir de esa praxis, es tremendamente peligroso. En la clase les decía a los compañeros de la Mesa de Derechos Humanos, ¿por qué Benito, el ex compañero de partido de Antonio, Mussolini y Gramsci, metió a Gramsci a la cárcel? Porque sabía que el chaparrito estaba pensando en la praxis y estaba aprendiendo de la praxis. Entonces, tenerlo fuera en la calle, en cualquier condición, incluso perseguido y espiado, era tremendamente peligroso. Y creo que ahí hay un paralelo. A uno lo encerraron y al otro lo mataron. Por último, una parte que otra vez Alejandro nos tendría que explicar con más detalle. Los derechos humanos, porque es liberación y crítica de derechos humanos, ¿qué son en todo este proceso? Porque parecen ser más bien ideas. En la práctica diaria, en el dolor que se vive todos los días en una sociedad donde hay una pequeña minoría de opresores, una inmensa mayoría de oprimidos, donde pasan las cosas que están pasando en ese momento, todo el mundo, pues suenan una buena idea, pero no necesariamente una práctica ni una realidad constante. Un intento de definición interesante es: los derechos humanos son momentos ideológicos de la praxis humana. Y si todos estamos caminando y estamos discutiendo pluralmente acerca de estas cosas, la pregunta es si podemos tener buenas ideas o malas ideas. Hay una sección aquí acerca de Yacuría discutiendo el bien común, pero también el mal común. O sea, una de las posibilidades de salida histórica, concreta, de una discusión social seria, es el mal común. O sea, podríamos de pronto equivocarnos, lo cual no es necesariamente malo en sí mismo, siempre y cuando seamos críticos y aprendamos de eso, para volver a discutir, volver a avanzar y tal vez ahora sí construir un bien común más serio. Pero entonces, ¿de qué sirven los derechos humanos como un momento ideológico de la praxis? Un pequeño manual que lee en clave liberadora, en clave humanista, diría nuestro muy liberal del siglo XIX presidente, los mensajes del buen libro. Y dice, a ver, si nos está diciendo la Biblia X, tenemos que interpretar en esta realidad concreta esto. Y si queremos ser congruentes con ese discurso, entonces tenemos que hacer tal cosa. Esa capacidad de poner al día, pero en realidad las cosas, sería historizar. Y es exactamente lo contrario al par de jesuitas que están discutiendo la pederastia clerical en términos abstractos e ideales en una escena que nada más nos marea. No. Hay problemas en el mundo, existe el mal en el mundo, tenemos cosas que atender como colectivo. Y los derechos humanos suenan una muy aceptable guía general, moderna, para leer el viejo libro. Terminaría yo ahí, perdón por la confusión. Normalmente estoy más confundido después de los libros de Alejandro. Claro que es. Muchas gracias, doctora Anaya. Yo también me preguntaría un poco esta, quizá también para dar la palabra desde luego al autor, ¿por qué el obviar el los, que es usualmente como se pone, hablar de los derechos humanos, y aquí entiendo que no tiene esa implicación, ¿no? ¿Cuál sería ese sentido, ¿no? Y además también pues, de los comentarios que nos platicó el doctor Anaya. Y pues sin más te damos la palabra, Anaya. Pues muchas gracias por la invitación a esta cátedra, que bueno, sí, como lo decían en la introducción, hay una coincidencia grande entre la obra, sobre todo de un biblista de la liberación como fue Pixley, y un teólogo de la liberación y filósofo de la liberación como fue Ignacio Ellacuría, que además pues bastante contemporáneos, ¿no? En edad y en la realidad latinoamericana. No voy a profundizar mucho ahorita en el contenido tal cual del pensamiento de Ellacuría, porque bueno, va a haber un segundo momento ahorita de más bien ya abordar con profundidad el pensamiento de Ellacuría, sino simplemente platicarles un poco el sentido más global de lo que se quiso hacer con este libro. Como bien dijo Federico, pues sí, buscamos que sea una introducción al pensamiento de Ellacuría, sobre todo en dos sentidos. Uno, que es que hasta cierto punto la dificultad que existe de acceder a los textos de Ellacuría, aunque bueno, ya hoy con el mundo electrónico y con los PDFs y los libros electrónicos, ya cada día es más sencillo poder acercarse a los textos de Ellacuría. Pero ciertamente, aunque la Universidad Centroamericana de El Salvador tiene un repositorio digital de la obra de Ellacuría, pues todavía hay mucha obra de Ellacuría que está todavía clasificándose y trabajándose. De hecho, hay todo un proyecto de diferentes investigadores de diferentes partes del mundo, tanto América Latina como en Europa, y alguno que otro autor también asiático, que se ha conformado una red para empezar a trabajar la obra completa de Ellacuría. Si no me equivoco, la última reunión que tuvimos se hablaba aproximadamente de unos 30 tomos, lo que va a ser la obra completa de Ellacuría. Ahorita publicado por la Universidad Centroamericana, pues estamos hablando de aproximadamente unos 20 tomos, ¿no?, de diferentes tamaños, que han ido clasificándose en función de escritos teológicos, escritos políticos, escritos filosóficos, escritos universitarios, cursos universitarios, ¿no? Y obviamente su obra, digamos, más acabada, aunque lo dejó a la mitad, porque pues encontró el asesinato, que es La filosofía de la realidad histórica. Bueno, entonces un poco la función del libro es dos. Uno, hacer una introducción sobre todo al pensamiento filosófico de Ellacuría, que como bien lo decía Federico, pues primero inicio con una breve biografía de Ellacuría, que bueno, intento plasmar las principales etapas y sobre todo plantear cómo está desarrollado su pensamiento, ¿no? Cómo este jesuita, desde una formación obviamente religiosa, pues va transitando desde un tipo de filosofía escolástica, la típica formación religiosa, luego confrontar con las ideas que le va tocando, ¿no?, en esta etapa efervescente. Entonces empieza a entrar en diálogo, por ejemplo, con el pensamiento vitalista de Ortega y Gasset, pero también con el existencialismo de la época, para después, ya en América Latina, pues toparse con el problema del marxismo y sobre todo el tema de la liberación por todos los movimientos políticos que se estaban dando en América Latina, ¿no? Los procesos de insurgencias y guerrillas por los procesos de liberación. Y claro, y en ese contexto, pues obviamente, pues todos los movimientos cristianos por la liberación o los movimientos cristianos por el socialismo, ¿no? Y desde ahí repensar. En ese sentido se va topando con este filósofo que es Javier Zubiri, que sí, como bien lo dice Federico, pues es alguien que también provenía de cierta cercanía a la iglesia, pero que luego también fue, digamos, un poco, digamos, hecho a un lado, porque también sus ideas teológicas pues no casaban tanto con el dogma más clásico católico. Pero Ellacuría, en esa filosofía de Javier Zubiri, que es una filosofía que podríamos decir pura, en ese sentido de que pues, es una metafísica, ¿no? De hecho, la obra que Ellacuría va a utilizar más de Zubiri es la que se llama Sobre la Esencia, que es la que da esta idea de lo intramundano. Pues lo que va a hacer Ellacuría es llevarlo a la problemática latinoamericana, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo Ellacuría va a plantear un diálogo entre el marxismo que se estaba generando en América Latina con la filosofía de Javier Zubiri. Y cuando Javier Zubiri, si uno lo lee, pues casi en ningún momento, si no es que nunca, va a citar el marxismo. O sea, Zubiri lo que menos tiene es de marxista. Zubiri va a dialogar con Heidegger, va a dialogar con Husserl, va a dialogar con ese tipo de filosofías, más bien con la fenomenología, con la hermenéutica, pero en realidad no con el marxismo. Y lo que hace Zubiri es encontrar en la filosofía lo que hace Ellacuría es encontrar en la filosofía de Zubiri una concepción de la realidad que le permite, de alguna manera, renovar el marxismo hacia un materialismo histórico abierto, no dogmático. No este materialismo histórico dogmático, determinista, que es el que decías que le tenías miedo de los marxistas de la UNAM, sino que encuentra más bien una forma de poner en diálogo el marxismo con la filosofía de Zubiri, pues para proponer un realismo dialéctico abierto, ¿no? Que sobre todo se viera que la historia no está predeterminada, sino que la historia depende de las decisiones y de la praxis humana, y que en la praxis humana se puede ir encaminando hacia momentos de liberación o momentos de opresión, ¿no? Y que finalmente ahí está la esperanza. Y por lo tanto hay esperanza y por lo tanto hay utopía, ¿no? Y que el fundamento de la utopía es la propia realidad, es decir, la realidad nunca no puede ser estática, ¿no? La misma configuración de la realidad es una configuración conflictiva donde la realidad está conformada por diferentes, dice Zubiri, notas, que cualquier modificación en cualquier nota pone en tensión a las otras notas, y entonces la propia realidad en su propia estructura es dinámica de por sí, ¿no? Entonces puede ser que haya momentos de mayor dinamicidad o de menor dinamicidad, pero la realidad en sí es dinámica, es decir, la realidad no puede ser estática por su propia estructura, y ahí es lo que se refiere un poco a esta idea de lo intramundano, es decir, para que la realidad sea dinámica, no se necesita nada fuera de la realidad. La propia realidad en sí misma es dinámica. Entonces ahí, y es un poco lo que en el libro se trata de explicar, sobre todo en los primeros capítulos, de intentar hacer una forma, yo intento ser lo más claro posible, aunque es difícil porque es una filosofía muy, muy densa, pero de tratar de presentar estas ideas de cómo Ellacuría toma la filosofía de Zubiri para presentar una forma de comprender la realidad desde la praxis humana, ¿no? De hecho, podríamos sintetizar que toda esta parte filosófica sobre qué es la realidad se podría sintetizar en aquello que dice Ellacuría de que hay que hacerse cargo de la realidad, ¿no? Y el hacerse cargo de la realidad tendría que ver con un poco comprender la realidad y desde la praxis humana transformar la realidad, ¿no? Entonces, por eso digamos que mucho de la filosofía de Zubiri y de Yacuría no es una filosofía centrada en la subjetividad, ¿no? O sea, la gran parte de la filosofía moderna es una filosofía centrada siempre en la subjetividad, ya sea el yo, ya sea el sujeto político, etcétera, etcétera, ¿no? Y Yacuría, sin negar la necesidad del sujeto, pone como meollo del asunto siempre la realidad. Es decir, la realidad, el hacerse cargo de la realidad, el estar en la realidad, el comprender la realidad, es el punto neurálgico, la piedra de toque de la generación tanto del sujeto como del sentido de la praxis del sujeto, ¿no? Y claro, todo esto es bien importante cuando, por ejemplo, recordamos todo, por ejemplo, si recordamos, por ejemplo, el documento de Puebla, ¿no? Esto de ver, juzgar y actuar, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque es ver la realidad, ¿no? Es decir, no es la realidad que uno se inventa o que uno construye desde cierto idealismo, desde cierto subjetivismo, sino es la realidad como es la realidad en su materialidad. Y ahí es donde se tiene que encontrar la verdad, ¿no? Y entonces, bueno, y a partir de ahí, entonces, lo que intento es esbozar algunos conceptos básicos de la filosofía de la liberación de Yacuría, ¿no? O sea, pasar de la filosofía de la realidad histórica, que es esta filosofía más metafísica, más general de Yacuría, para luego ir más hacia la filosofía propiamente de la liberación de Yacuría, y ahí es donde se desarrollan conceptos como praxis de liberación, el concepto de liberación, etc. Y después de ahí, un poco para, digamos, sobre todo por lo que es mi campo de trabajo, que son los derechos humanos, pues intento aterrizar, demostrar cómo Yacuría va a llevar toda esta reflexión filosófica a un ámbito que le va a preocupar sobre todo en la década de los 80s, ¿no? Sobre todo en la década donde se da todo el conflicto civil, toda la, pues, la guerra civil en El Salvador, ¿no? Y donde el tema de los derechos humanos se vuelve un tema crucial, ¿no? Entonces Yacuría, a partir de todo su fundamento filosófico, comienza a hacer diversas reflexiones sobre los derechos humanos en diversos artículos un poco sueltos, pero que cuando los analizamos en conjunto, pues nos podemos dar cuenta que Yacuría ya estaba desarrollando lo que hoy varios autores pues llamamos una teoría crítica de los derechos humanos, ¿no? Y que bueno, y entonces en los últimos capítulos del libro pues intento desarrollar qué entiende Yacuría por esa teoría crítica de los derechos humanos, ¿no? Y cierro con un capítulo de qué sentido tendrían los derechos humanos desde la teología de la liberación de Yacuría, ¿no? Porque al final de cuentas, pues así como lo dijo Federico, que decía Yacuría que los derechos humanos son un momento ideológico de una praxis determinada, es decir, un momento que le da sentido a una praxis determinada, para Yacuría, por ejemplo, la teología era el momento ideológico de una praxis de fe, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una relación entre teología y derechos humanos, porque de alguna manera, cuando los derechos humanos se convierten en un momento que da sentido, que explica la praxis de una comunidad eclesial, de una comunidad de fe, que aparte en América Latina es muy constante, ¿no? Que existen comunidades eclesiales de base, que existen comunidades creyentes, que gran parte de su práctica está en función de la defensa de los derechos humanos. O sea, para nadie es un secreto que en toda América Latina pues muchos de los colectivos, organizaciones de la sociedad civil que se han ido configurando en esa combinación entre fe cristiana y defensa de los derechos humanos. Entonces, en ese momento, pues obviamente hay una conexión entre los derechos humanos como momentos ideológicos de una praxis política, pero también hay una conexión con la teología como momento ideológico de una praxis de fe. Entonces ahí hay una conexión entre decir, bueno, entonces, ¿cómo se podría entender el sentido de los derechos humanos desde una praxis de fe, desde la teología de Ignacio Yacuría? Y entonces es el último capítulo, un poco, digamos, hacer un pequeño ensayo, porque Yacuría no lo hace, es decir, Yacuría nunca va a hablar desde la teología de los derechos humanos. Pero sí hay muchos elementos de la teología de Yacuría que, digamos, son paralelos a su pensamiento de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, para Yacuría es claro que el sujeto de los derechos humanos no es un sujeto abstracto, sino que son lo que llama Yacuría las mayorías populares. Es decir, los derechos humanos se entienden mejor desde los lugares donde se están negando los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos se entienden desde la negatividad de la historia, desde donde se niegan los derechos humanos, ahí es donde se entiende mejor. Y lo mismo dice en teología, es decir, desde donde se entiende mejor la salvación, pues desde los pueblos crucificados, ¿no? Desde aquellos sectores, desde aquellos pueblos que están sufriendo el pecado estructural, ¿no? Entonces, toda esta teología del pueblo crucificado, que también, bueno, comparte con John Sobrino, pues casa muy bien con comprender y darle un sentido también teológico a los derechos humanos, ¿no? Y ese sería el último capítulo del libro. Entonces, un poco, les digo, el libro lo que intenta es ser una introducción al pensamiento filosófico de Yacuría, luego llevarlo a su filosofía más política, que sería la filosofía de la liberación, y aterrizarlo al ámbito concreto de los derechos humanos, ¿no? Como un ámbito práctico donde Yacuría pues desarrolló mucho de su praxis política, por algo lo mataron, pero no fue una práctica que no tuviera un sustento en su pensamiento, ¿no? Es un poco lo que intenta hacer el libro, demostrar que cuando Yacuría hablaba de derechos humanos, no lo hablaba simplemente en un sentido pragmático, político, de que pues como estaban de moda los derechos humanos, y había una agenda norteamericana de promover los derechos humanos en El Salvador, etcétera, etcétera, pues él se colgaba del discurso de los derechos humanos, sino que todos sus análisis de derechos humanos y su comprensión misma de derechos humanos tenía sustento pues en toda su elaboración tanto filosófica como teológica, ¿no? Y hay una congruencia fuerte ahí. Eso. Muchas gracias, Alejandro. ¿Dónde podemos conseguir tus libros? Pues aquí tenemos unos, nos trajiste unos, pero usualmente ¿dónde también los pueden conseguir? Bueno, aquí hay algunos que trajimos, es de este, y bueno, pues hemos empezado, hay en algunas librerías, aquí en México creo que hay una librería que se llama Vulcano, ahí en el norte, ahí por Santa María la Ribera, que creo que los está distribuyendo, y también hay una página web que se llama Buscalibre, que también tiene la distribución de estos libros. Bien, pues bueno, estamos en tiempo y vamos a hacer un pequeño receso en lo que terminamos de acomodar unas cosas. Les invitamos a tomar un cafecito mientras y regresamos en 15 minutitos para dar paso a la conferencia.